Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Muchísimas gracias, les damos de entrada por estar allí con nosotros. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día, les agradecemos que estén allí y les decimos que en el control técnico se encuentra el señor Luis Arroyo y les narra Kenny Castillo. Comenzamos nuestras informaciones repasando nuestros titulares. Titulares. Revelan audio donde se dicta el guión a militares implicados en el golpe de Estado. Delegación de UNASUR llega al país este viernes y cuenta con la presencia del secretario general Ernesto Samper. Cultura. Creadores literarios serán premiados en la 11ª Feria Internacional del Libro de Venezuela 2015. Instalarán una muestra pictórica Mi Eterno Amigo Hugo en la Casa del Artista. Caraqueños disfrutarán de bolero en obra teatral La Última Voluntad de Felipe Pirela. Con poesía celebrarán en Caracas el Día Internacional de la Mujer. Variado programa musical, Caracas se llena de fiesta con música tradicional. Dictarán talleres de formación, el joropo invade las salas del Teresa Carreño. Semana Cultural de Japón se celebra con una gran variedad de actividades gratuitas. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, divulgó este martes un nuevo audio donde el militar retirado Carlos Manuel Osuna Zaraco, colaborador cercano de Antonio Ledezma, dicta un discurso que sería leído por los militares implicados en el golpe de Estado desarticulado el pasado 12 de febrero por los cuerpos de inteligencia del país. El jefe de Estado venezolano señaló que el guión realizado por Osuna se dictó vía Skype el 7 de enero de 2015 desde Nueva York y sería leído por los militares insurrectos, posiblemente, en un video transmitido por medios nacionales e internacionales presuntamente vinculados a este golpe de Estado. De presidente a presidente le digo, abandone sus planes de intervencionismo en Venezuela. Todos los mensajes de su gobierno, incluyéndolo usted, presidente Obama, todos los mensajes es apoyando a los sediciosos, a los golpistas. Todo el lobby que hace en el mundo es apoyando a los golpistas. Y sus mensajes son aliento para la locura de los violentos. Si usted de verdad quiere hacer un gesto positivo con América Latina y el Caribe antes de la cumbre de Panamá, entrégueme a los golpistas que están en Estados Unidos, empezando por este que voy a mostrar que está en Nueva York y Miami. Y desde el territorio estadounidense se conspira para derrocar un gobierno democrático. Es la denuncia que hago hoy. Deberían inmediatamente activarse junto a la Fuerza Armada y las milicias y tomar control de todas las vías de acceso, comunidades, y decretar el poder popular y restituir la constitución y derrotar a los golpistas. Esa es la orden, está dada. Cada 11 tiene su 13, ¿verdad? Yo he venido diciendo, no puede haber otro 11. Entre otras pruebas, el presidente Maduro difundió el plan de los 100 días que activaría la derecha una vez que se consumara el golpe de Estado el 12 de febrero. El documento ordena medidas de carácter excepcional y que contravierten la Constitución, los valores bolivarianos y la soberanía del pueblo venezolano. Entre las medidas destacan la conformación de una junta de gobierno con vigencia de 90 días, la cual solicitaría el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos. El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, Ernesto Samper, confirmó que el próximo viernes estará en Venezuela una delegación de ese bloque regional en aras de apoyar a la democracia y a la soberanía venezolana. Lo anunció el presidente Nicolás Maduro, quien enfatizó que el gobierno bolivariano no aceptará ninguno de los chantajes con los que la administración estadounidense actual busca imponer prácticas de intervencionismo. Que el viernes viene la delegación del secretario general de UNASUR y de UNASUR a apoyar la democracia y la soberanía de Venezuela. Bienvenida a la delegación de UNASUR. Gracias a Dios tenemos UNASUR que nos proteja, que nos acompañe, que nos permita transitar estas batallas contra golpes de Estado, intervencionismos imperialistas. Nuestro camino es el sur, así de sencillo. Por otro lado, el presidente participará este miércoles en el Congreso del Partido Político y del Gran Polo Patriótico, en el que se espera sean renovados los votos de la defensa a la independencia nacional. Son las 12:07 minutos. Cultura al día. Desde un buen uso del lenguaje hasta el manejo de la atmósfera narrativa y descriptiva, creadores literarios del país serán premiados por la Fundación Nacional de las Letras Andrés Bello. Durante la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2015, a realizarse del 12 al 22 de este mes. En los espacios de la UNEARTE, el Teatro Teresa Carreño y la Plaza de los Museos. Jesús Montoya, quien se alzó con el primer lugar de la edición número 17 del Concurso Nacional de Poesía Joven, Lida Franco Farías, por su obra Fueron las olas, destacó que la sociedad no se puede concebir sin literatura. Iba a cumplir los 21 años en diciembre y dije, bueno, voy a escribir algo más o menos sencillo que refleje algo que estaba trabajando en relación al mar, a pesar de que yo vivo en los Andes. Sin embargo, siempre he tenido cierto apego y cierta inclinación hacia esa atmósfera marítima. Y el libro, hay allí alrededor de 15 textos escritos en prosa. Más que todo, hay un hilo conductor entre ellos, ¿sí? No son poemas separados, sino que más bien parece como una especie de poema largo. Lo invito a todos los muchachos que participen. Realmente es algo muy importante. El hombre está hecho de palabras. Somos palabras y fuera de las palabras no creo que haya nada. Todos aquellos creadores literarios interesados en participar en la amplia gama de concursos que ofrece la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello pueden consultar las bases de estos mismos a través del siguiente portal web: www.casabello.gov.ve. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Para este jueves 5 de marzo, cuando se cumplen 2 años de la siembra del comandante Hugo Chávez Frías, la Casa del Artista y el Gabinete Cultural de Caracas inaugurarán la muestra pictórica colectiva Mi Eterno Amigo Hugo. Las obras expuestas destacan momentos icónicos de la política nacional e internacional, la vida del líder de la Revolución Bolivariana y su amor por el pueblo venezolano. Así lo destacó Robert Cedeño, coordinador y responsable de las iniciativas creativas de esta actividad. Es una muestra pictórica con una curaduría del maestro Eulogio Cruz Palencia. Lo primero que va a encontrar la gente es una muestra conmemorativa a la siembra del comandante, al comandante amigo, al soldado, al presidente, el amor que le mostró el comandante al pueblo. Todo eso relacionado pues a través de diferentes técnicas de pintura. La intención de la muestra es recordar al comandante cómo era desde las diferentes afecciones, porque para nosotros es el comandante uno de los primeros promotores culturales de este país, sobre todo porque fue uno de los principales promotores de lectura, pero también recordando que el comandante pintaba, le gustaba la pintura. Había esa afinidad con los artistas plásticos y recordamos entonces cuando pintó él aquel beisbolista que admiraba mucho, que era el látigo Chávez. La exposición se abrirá a las 3 de la tarde del jueves en la Sala Elsa Morales de la Casa del Artista, ubicada en el sector de Quebrada Honda, Boulevard Amador Vendallán, Caracas. Están todas y todos cordialmente invitados. Son las 12:10 minutos. Y desde este jueves y hasta el próximo domingo 8 de marzo, el público asistente podrá disfrutar de una historia llena de risas, aplausos y nostalgia con La Última Voluntad de Felipe Pirela en la Sala Ana Julia Rojas, ubicada en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE. Paul Salazar Rivas, autor y director de la pieza, indicó que se trata de un viaje en la máquina del tiempo, para visitar la vida del cantante Felipe Pirela a través de anécdotas armonizados con sus recordados boleros. Esta es una obra homenaje, reivindicadora, porque Felipe Pirela fue un cantante muy popular en su momento que poco a poco se ha ido olvidando. Pero no solo que se ha ido olvidando, sino que a raíz de desde el año 72, que fue que murió, hace ya más de 42 años, se han ido descubriendo muchos secretos interesantes sobre la vida de Pirela, sobre su condición sexual. ¿Qué opinaría Felipe Pirela de esos secretos que él tenía, secretos por prejuicio, el acoso que la prensa de la época le tenía? Una de las anécdotas interesantes que tenemos nosotros es que en la obra hay un cantante que se llama Jorge Velázquez, que es el mejor intérprete que ha tenido Felipe Pirela, porque canta muy, muy parecido a él. Y cuando hicimos las funciones nosotros en el Teatro de Corpolet, en noviembre del año pasado, la gente pensaba que él se estaba doblando, porque era exactamente igualito. Durante todo el año, el Centro Nacional de Teatro, en conjunto con la UNEARTE, llevarán presentaciones teatrales a los espacios de la Casa de Estudios en aras de fortalecer el acervo cultural y los lazos entre ambas instituciones. Las presentaciones están programadas para el jueves y viernes a las 7 de la noche. Las entradas podrán ser adquiridas en la taquilla. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este viernes 6 de marzo a las 5 de la tarde, la rima y los versos de la poesía serán los encargados de amenizar el Día Internacional de la Mujer en el Café con Letras, ubicado frente a la Plaza El Venezolano. En esta actividad, las poetisas que forman parte del grupo literario Toda la Poesía en la Voz ofrecerán a todos los presentes un recital denominado Literatura con Rostro de Mujer. Ximena Benítez, una de las integrantes de este grupo literario, destacó que la actividad estará llena de música para que el público, al ritmo de esta, pueda recitar poemas. ¿Por qué expresarlo a través del género de la poesía? La mujer, bueno, la poesía para mí siempre ha sido femenina. Es una poesía además escrita por mujeres. Toda la poesía en la voz va diciendo de la mano de las voces diversas de cada una de nosotras que se agrupan bajo ese nombre, lo que sería el hecho de ser mujer. La mujer además que es madre, la mujer que es profesional, la mujer ante su sexualidad, ante su sensualidad y ante todo lo que es la realidad del vivir en este país, República Bolivariana de Venezuela, en este momento histórico. En este recital completamente gratuito también se contará con la participación de Caterine Nico, estudiante de danza tradicional de la Universidad Experimental de las Artes, UNEARTE, quien deleitará a todos los venezolanos con danza lírica y contemporánea. La cita es este viernes 6 de marzo en el Café con Letras, ubicado en las adyacencias de la Plaza del Venezolano, a partir de las 5 de la tarde. Son las 12:14 minutos. Los músicos venezolanos Javier Montilla y Pedro Andrés Pérez llevarán un repertorio tradicional en un recital denominado Flauta y Guitarra, que se ofrecerá en el Salón Siglo XXI de la Fundación Fonbienes en Caracas. Este dúo nació en 1995 con la visión artística de interpretar el repertorio original para flauta y guitarra, considerando también las adaptaciones de música venezolana e internacional, así como las obras compuestas por sus mismos integrantes. El concierto Flauta y Guitarra se realizará a las 12:30 del mediodía de este domingo 8 de marzo. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Un ciclo de talleres de formación sobre el joropo se estará llevando a cabo del 17 de marzo al 14 de abril próximo en las instalaciones del Teatro Teresa Carreño, acá en Caracas. La Fundación Los Pioneros del Llano, que promueve el joropo sabanero desde 1997, será la encargada de facilitar los cursos, así lo informó Juan Montoya, director de la institución, quien destacó el sentido dinámico y alegre de las clases. se va a trabajar allí, taller básico de joropo llanero, donde se enseñan ejercicios de rítmica para educar el oído, pasos básicos, variantes de balseo, variantes de zapateo, variantes de escobilleo, adornos y figuras. Eso sería lo que estaríamos tocando allí como taller básico de joropo llanero. Trabajaríamos con instrumentales, música grabada, y una que otra ocasión estaríamos llevando a los músicos en vivo, ya que daríamos con música grabada para que también vean cómo se baila el joropo con música en vivo. Se habla del doctor general del joropo, cuando apuntamos al llanero también una breve reseña, y ya entramos a la práctica. Tendríamos la música de Carlos Pantoja y los otros temas clásicos, Linda Barina, Fiesta en el Orza. Los talleres se dictarán en la Sala G del sótano 1 del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño los días martes y jueves de 5 a 6 de la tarde. Para mayor información pueden visitar www.teatroteresacarreño.gov.ve. Desde el 7 al 21 de marzo se llevará a cabo en diversos lugares de la ciudad la Semana Cultural de Japón, actividad copatrocinada por distintas organizaciones junto a la embajada de esta nación en el país. Entre las actividades que todo el pueblo venezolano podrá disfrutar de forma gratuita se encuentran la Semana del Cine Japonés, que inicia el lunes 9 del presente mes con la proyección de diversos largometrajes reconocidos internacionalmente. Asimismo, el próximo viernes 13 de marzo se realizará, como cada año, la Gala Japonesa, que en esta oportunidad cuenta con la participación de la Orquesta Sinfónica de Venezuela y la presentación del pianista Sadao Muraki, director de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, quienes ofrecerán un concierto en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño a las 6 de la tarde. Todo el pueblo venezolano podrá asistir en diversas actividades que van desde presentaciones sobre cerámica hasta demostraciones de arreglos florales japoneses. Para más información, los interesados en la programación pueden entrar al siguiente portal web www.emb-japan.go. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, queridos usuarios, en este preciso instante ingresamos en nuestra parte de la entrevista, esta sección que tiene el noticiero, que les llevamos todos los mediodías, y tenemos el grato placer de tener a nuestro entrevistado aquí en cabina. Él es José Antonio García, guionista y actor, entiendo así, de la pieza de ballet De Arañero a Libertador. José Antonio, bienvenido, ¿cómo estás? Ok, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y aquí estamos. Soy parte del equipo del que produjo De Arañero a Libertador. Sí, oye, esto es una obra que no es la primera vez que se presenta ya, ¿verdad? No, nosotros la estrenamos el año pasado para conmemorar el primer aniversario de la siembra del comandante. La hicimos en noviembre también del 2014, el año pasado. Y ahora volvemos para conmemorar nuevamente el segundo año de la siembra del comandante con tres funciones que se van a realizar en el Teatro Teresa Carreño. Ya. ¿Las anteriores funciones también fueron en el Teresa? No, la estrenamos en el Teatro Bolívar. Municipal. Al lado. Sí, municipal. Acá en la ciudad de Caracas. ¿Hace cuánto fue? El año pasado. ¿Para esta fecha? Sí, la estrenamos el 13 de marzo del año pasado. Hagamos un recuento, entonces vamos desde lo ya ocurrido. ¿Cómo les fue esa vez? ¿Cuánto tiempo estuvo en escena? Nosotros, de Arañero a Libertador, que es una obra dancística, uh-huh, que lleva teatro, lleva ahí compañeros del nuevo circo, uh-huh, es una pieza que realizamos en dolor mayor, como dice una de las compañeras, María Claudia Rosel, que es la productora general, porque nos las inventamos cuando estábamos yendo a despedir al comandante Chávez, dándole para darle el último adiós. Sí. Allí un grupo de artistas nos queríamos inventar un homenaje hecho desde el amor. Estuvimos básicamente un año trabajando en esa idea y fue para la estrenamos ya el 13 de marzo del año pasado para conmemorar el primer aniversario de la siembra del comandante, como ya habíamos dicho. Y aquí nos integramos un grupo de productores, de actores, que decidimos crear esto. Y también una de las guionistas básicamente es la escritora Verusca Cavallaro, y el equipo productor María Claudia Rosell, María Cristina Rosell, que es bailarina del Ballet Teresa Carreño y es una de las coreógrafas. Y yo, que soy actor del grupo de teatro Acción Creativa de Maracaibo, uh-huh. Porque básicamente el grupo, somos un grupo de artistas que venimos de Maracaibo a hacer otras cosas acá, nos reencontramos y siendo chavistas y teniendo ese gran dolor por la muerte de nuestro comandante, decidimos hacer esta pieza de danza y teatro. Qué bien, Vale. Cuéntanos entonces, esto fusiona varias artes en sí, las artes circenses, el ballet, la música. Sí. Más o menos, ¿qué es lo que va a ver la gente en escena? Sí, básicamente es la historia del comandante contada a través de la danza. ¿Y cómo entonces intervienen las otras? ¿Cómo interviene el circo? Hay tres actores que hacen los personajes de la raíz fundamental de la filosofía que nos enseñó el comandante Chávez, que es el árbol de las tres raíces. Están el personaje de Zamora, uh-huh. el personaje de Simón Rodríguez y el personaje de Simón Bolívar. Wow. Como algo onírico allí, uh-huh. que está presente y que es fundamental dentro de la filosofía del comandante. Y también está gente del Nuevo Circo, uh-huh. que hacen de soldados, de la soldados paracaidistas en la pieza, ¿no? Y es un poco la utilización de las herramientas que nos da el circo para ensamblarla conjuntamente con la danza, la danza contemporánea, el ballet, la actuación. Entonces, como ellos hacen circo, van a caer del cielo. Podrían caer del cielo, ¿no? Eso va a ser una sorpresa. Está muy bien. Pero bueno, yo creo que con develando cierto poquito de cosas, invitamos más a la gente. Sí, sí. Creo yo. Corrígeme si no es así. Entonces, ¿cuántas personas están en escena? Aproximadamente somos como 40 personas, 40 wow. artistas en escena, entre músicos, uh-huh. Bailarines, actores y estos compañeros del circo. Bueno, hablemos entonces ahora de la música. ¿Qué tipo de música, qué técnicas o qué agrupaciones, quiénes se integran en esa parte? Bueno, la música, hay una música de tambores con una agrupación de San Agustín, pero la música de la pieza es una música original compuesta por un compositor también de Maracaibo, Atenógenes Urribarri, que es un maestro, es poeta y músico, a quien nosotros llamamos, conocíamos desde hace tiempo porque veníamos trabajando con él en anteriores oportunidades y lo llamamos para que hiciera la música original de la pieza. Claro. Oye, sí. qué bien, qué bueno todo esto. Esto pinta muy bien. Muy bien. ¿Cuánto tiempo dura la obra? La obra dura aproximadamente unos 45 a 50 minutos. Es un poco el comienzo de la pieza, es un poco la representación a través del videoarte de lo que fue la Cuarta República. Oye, qué bien. De todo lo que acompañó políticamente la niñez del comandante Chávez. Exacto. Y lo que le hizo entender a él la vida, que no podía ser así como la estaba viviendo o como la había vivido desde pequeño, claro, sino que tendría que haber un cambio. Claro, el contexto histórico en el por cual él irrumpe en la historia. Sí, nuestra, y este contexto es lo que lo lleva a él a, eso, a irrumpir políticamente dentro de él. Oye, pero qué bueno, esto está muy bien. Ustedes la vez anterior no recibieron reseñas de los medios, porque yo, si mal no recuerdo, como que leí algo sobre... Sí, bueno, cuando lo hicimos la primera vez, los medios nacionales, sobre todo acá de la ciudad de Caracas, hablaron de la noticia. Sí. Y en la segunda oportunidad, que fue ahora en el Tres Carreños, hasta CNN, Al Jazeera, BBC de Londres, hicieron reseña y fueron hasta el teatro a grabar. Ya, siempre bien. Con su punto allí de maldecir que hasta la revolución le estaba haciendo un ballet al comandante Chávez, ¿no? Bueno, pero igual ellos pueden dar su punto de opinión, que siempre va a ser como de esa manera. Como de hecho lo hicieron. Pero la gente interpretará. Si ellos se encargan de hacer eso, pues bueno, esa es su ética. No nos paremos allí. Cuéntanos, ¿esta es la tercera vez que se presenta la obra? Bueno, es la tercera temporada. La tercera temporada. Ya hemos hecho cinco o seis funciones. Ya, ok. ¿Y se han presentado únicamente en estos dos espacios? En estos dos espacios. Oye, qué bien. Queremos tener la posibilidad de llevarlo a otras ciudades del país. ¿Por qué no lo han llevado a Maracaibo si son tantos? Bueno, porque estamos esperando quién... El Lía Bermúdez, ¿qué? En el Lía Bermúdez, en el Teatro Baral o en el Teatro Bellas Artes de Maracaibo. Hay bastantes espacios allá. Lo que estamos esperando es que haya algún ente que pueda financiar la ida hasta allá, porque somos, claro, son bastante 40 personas, son como 40, 25 técnicos. O sea, es un viaje de gente que necesita tener la posibilidad de que sea... Bueno, de calidad, por supuesto. No pueden rebajar ya la cuestión. No, es que es imposible. Tampoco, y necesitamos hacerlo también un espacio parecido a estos que ya habíamos reseñado del Teatro Municipal, que tenga tramoya, que tenga la posibilidad. No se puede hacer en la calle, ¿no? Sí, tendría que cambiar muchas cosas, claro. Pero, oye, está muy bien la conceptualización por todo lo que me has dicho y algo que hemos leído por aquí, por supuesto, de producción que nos ha dado José Antonio. Sí. Disculpa. Cuéntanos el punto de fusión de estas tres, de estos tres tópicos, la música, el circo, el ballet. ¿Cómo, en cuanto a vestuario, cómo hacen? Y luces y técnicas que se van a ver en escenas. Además que también en cada... Eso es una de las cosas bonitas que tiene el teatro, que cada presentación es distinta, nunca es igual a la otra. Bueno... Sí, hay cambios, dependiendo de la actitud o de cómo el artista esté en esa oportunidad, pero básicamente, por supuesto, es lo mismo, ¿no? Porque para eso también tenemos ya casi 2 meses de ensayo. Claro, pero digo, ha variado quizás en la primera presentación, en esta segunda, ahora de repente le van a anexar algo. ¿Qué tiene esta de nuevo? No, es básicamente lo mismo. Lo mismo, hay algunos bailarines que no están en este momento porque... tienen compromisos, se llamaron a otros bailarines, pero básicamente la pieza ya está montada tal cual nosotros la concebimos en una oportunidad. En estos casos, en algunas funciones han variado, es que no son los mismos artistas en algunos personajes, pero la puesta en escena es la misma. Totalmente, oye, qué bien. Bueno, José Antonio, cuéntanos cómo de repente se puede ver algo. Ustedes tienen el grupo que tú representas teatralmente, algunas redes, algunos puntos de contacto en internet. Esta pieza que tiene a varios artistas de diferentes agrupaciones, que como son gente del Ballet Teresa Carreño, hay gente de la Compañía Nacional de Danza y del Nuevo Circo, pero están ensamblados en una agrupación cultural que se llama MAIS, que es el Movimiento de Artistas por la Integración del Sur, que es el que produjo este gran espectáculo, homenaje a nuestro comandante. ¿Y Maes tiene cuentas, tiene puntos de...? Bueno, nosotros tenemos, está De Arañero a través del Twitter, está De Arañero Libertador a través del Facebook y, no sé, los teléfonos nuestros. No, pero ahí se puede, ya eso es suficiente, no te preocupes. A través de las redes tenemos esas dos posibilidades. ¿Tienen fragmentos de la obra allí? Sí, hay videos. Oye, hay reseñas. Qué bueno, porque la gente... esto lo comento a propósito de lo que estás diciendo o lo que tocamos hace un momento, de que para llevarlo a otro sitio se necesita pues el auspicio de algún ente, tanto privado como público, y de esta manera puede ser mucho más fácil, entiendo yo. Sí. Bueno, entonces si alguien nos está escuchando que de repente esté interesado, puede hacerlo por allí. José Antonio, te agradecemos muchísimo que te hayas venido hasta acá, les deseamos muchísimo éxito, mucha M, como se dice en teatro, sí. por cuestiones de horario y de la ley, no lo podemos decir como es, pero ya tú entiendes el significado. No sé si me permites decir que las funciones son para el público, son el 6 a las 7 de la noche, el viernes 6 a las 7 de la noche. Y el 7 a las 5. Y el 7 a las 5 de la tarde. Es que ya lo habíamos dicho nosotros varias veces acá, pero okay. Está bien que lo reiteres. Pero te reitero, y las entradas se reparten gratuitamente a través de la taquilla del Teatro Teresa Carreño los días de la función a partir de las 9 de la mañana. Si el que quiera ir el viernes, tiene que ir el viernes a retirar su entrada. Van a dar dos entradas por persona. Perfecto, eso es bueno acotarlo, que son solamente dos porque hay mucho vivo por ahí. Bueno, muchísimas gracias y por supuesto que le hagas extensivas las felicitaciones a las hermanas Russell. Sí. Y a toda esta gente que las esperamos para la próxima presentación aquí, que se vengan a la radio, ¿vale? Ok, bueno, ellas están ahorita bastante ocupadas porque están haciendo todo el montaje de iluminación en el teatro, porque hoy tenemos el ensayo general. Vale, entonces mucho éxito y saludos. Ok, muchas gracias a ustedes. Bien, usuarios y usuarias, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Estamos gustosos de que nos acompañen y nos prefieran a esta hora. Les comentamos lo siguiente, en el control técnico estuvo en principio el señor Luis Loyo, ahora lo hace el señor Iván McGregor. En la redacción, edición y montaje de este noticiero está Sinamé González, Karen Arencibia, James Martínez y Johnny Marquina. En los micrófonos les acompañó Kenny Castillo. Tengan todos muy buenas tardes y buen provecho. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Por todo lo que hiciste. Por todo lo que nos diste. Todos te debemos algo, comandante. La cultura. Estamos aquí en Victoria Popular, en Victoria Cultural y en una revolución desde el Zulia, graduando a más de 538 activadores y activadoras de la misión cultura y cumpliendo el mandato constitucional a través de la educación emancipadora, la educación liberadora. Adelante, comandante. Pues la cultura es un hecho político. Y viceversa, la política es un hecho cultural, y más aún cuando se trata de una política de la liberación. Ser cultos para ser libre, José Martí. Ser culto para ser libre. Un pueblo culto es un pueblo libre. Y fíjense cómo lo dijo Bolívar: un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Es un concepto mucho más redondo, mucho más profundo, mucho más abarcante. La cultura, nuestra cultura, tiene que ser una cultura subversiva, liberadora, revolucionaria. La revolución es cultura o no es. O no es revolución, es un hecho cultural. Chávez no se va. Con orgullo defendemos tu legado. Gracias, Chávez nuestro. Chávez seguirá. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de Cultura, emisora de Revolución. Cuentos de Camino. Dictadura totalitaria. El Ministerio de la Defensa autorizó que efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana empleen armas mortales para dispersar manifestaciones que se hayan salido de control. ¡Qué riñones! Aprobaron la resolución esa de que pueden disparar a las protestas. Eso no puede ser. La gente ahí protestando pacíficamente y este gobierno reprimiendo al pueblo. Mira, eso los adecos no lo hacían. ¿Pero cómo tú dices eso, chico? ¿Acaso se te olvida el gobierno de Betancourt? ¿Los estudiantes desaparecidos y asesinados? No, ni hablar de los cabilleros que acababan las marchas a golpe. Menos mal que ahora sí tenemos un gobierno democrático de verdad. ¿Qué van a saber los ñangaras de democracia? Acá está dictadura totalitaria. Nos quiere volver como Cuba. Mira, que Estados Unidos lo está denunciando. Ellos siempre tienen la razón. ¿En serio? No, chico, ¿cuándo tú has visto que se lancen críticas similares sobre gobiernos de derecha, por muy malos que sean? ¿Has visto a alguien hacer la menor crítica a México? No, ¿verdad? Así México sea un narcoestado, que la vida de los seres humanos no vale allí absolutamente nada, que cada día desaparecen personas como los 43 de Ayotzinapa, o las fosas clandestinas, o los crematorios con cadáveres amontonados, cadáveres colgando en los puentes, y todo bajo la más absoluta impunidad. Ah, claro, ellos son demócratas. Por eso, México acaba de ser declarado uno de los 10 países más seguros del mundo. Sí, Chirulí, yo te aviso. Claro que hay paz, pero la paz de los sepulcros. Y nos van a venir con cuentos a quienes sabemos de historias. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos memoria. Somos cultura. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Por el camino que va, ya te conozco robar, por el camino.

sapo quisiera ser un teniente general, pero tiene la cabeza como piedra de amolar. El sapo quisiera ser un teniente general, pero tiene la cabeza como piedra de amolar. Que lleva y que viene y se va, su capotería la lleva a tefía y su llamarrita la lleva a calar. A sapo mayor, el de la ciudad, se tiró a la mar, dijo a navegar, lo agarré por el rabo, me dio una pata, ensillé el castaño, no lo fue a alcanzar, jale por el machete, no lo fue a planchar. En Alba Ciudad, las 12 y 48 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad, 96.3 FM. Yo soy en Alba Ciudad, las 12 y 52 minutos. Y el comandante de la Revolución Bolivariana les va a cantar una de sus piezas hermosas con el moreno y la copla, que se llama Lucerito, un regalo para todas las mujeres. Mujeres de Venezuela. Recordando a mi mulata y un soplo de brisa ingrata de la copla se me guinda, me voy. En Alba Ciudad, las 12 y 54 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Dicen que la vida te da sorpresas. Y esa sorpresa me la hice tú, fuera de mi vista, materialista. Tengo sed de ti, I love you. Me da pena confesar que te quiero más y más. No sé qué hacer. Gracias.